Horizonte más allá del horizonte. Artículo. Paivaneto. Durante las conmemoraciones de los 20 años del Templo de la Buena Voluntad, ubicado en Brasilia, Distrito Federal, Brasil, el 24 de octubre de 2009, lancé la primera y por lo tanto histórica publicación de la Academia Jesús, el Cristo Ecuménico, el Divino Estadista, cuyo tema principal fue el revolucionario Amaos, como yo os he amado, de Jesús, estructura de un mundo nuevo. Permítanme, entonces, traerles fragmentos de lo que los jóvenes integrantes de la Academia escribieron sobre la proclamación del nuevo mandamiento de Jesús. La saga heroica de Alciro Zarur, 1914-1979, en la Tierra. El Cristo, durante el tiempo que caminó por el mundo, dejó parábolas y ejemplos pragmáticos del amor divino y de la justicia divina, incluyendo la ley capaz de transformarnos para siempre y de hacernos entender el origen y el objetivo de la existencia. Después de casi dos milenios, el 7 de septiembre de 1959, Brasil fue escenario de la revelación poco estudiada y de reconfortante concepto, cuando el inolvidable fundador de la LBV, Alciro Zarur, realizó, en Campinas, Brasil, la proclamación del mandamiento nuevo. Amaos, como yo os he amado, Evangelio, según San Juan, capítulo 13, versículo 34. Es la historia de esa revelación, de la orden espiritual de crearla LBV y del avance de la obra en la mies del bien, que la Academia Jesús resumidamente narra en este libro. Y dígame, amigo lector, amiga lectora, ¿qué persona o pueblo no carece de ese amor celestial para, de hecho, vivir en una sociedad mejor, por lo tanto justa? Lo contrario de esto es lo que lamentablemente viene propagándose por el mundo: contaminación, violencia, temor, guerras. La proclamación del Amaos de Jesús es definida por Paivaneto como uno de los actos más conmovedores y decisivos de la historia. El tiempo lo probará. Y añade: la visión que la sabiduría inherente del mandamiento nuevo nos abre hace comprensible lo incomprensible, soportable lo insoportable. La Academia Jesús está formada por el Instituto de Estudio, Investigación y Vivencia del Nuevo Mandamiento de Jesús, y por el Instituto de Estudio e Investigación de la Ciencia del Alma. Por medio de la producción de un saber que a todos nos conforte, es decir, espiritual y terrenal, tiene como objetivo no hacer sectaria la manera como algunos ven al Cristo de Dios y al cristianismo. Es decir, mostrar la influencia y la aplicabilidad de las lecciones universales y eternas del académico celestial en todos los campos del conocimiento, que no se limita a las fronteras físicas. Más allá del más allá. Todo ese esfuerzo de fe que realiza, que los jóvenes de buena voluntad describen, tiene como objetivo demostrar la estrechez de cualquier campaña desenfrenada de reduccionismo de todo el significado divino humano de Jesús, que en el famoso diálogo con Nicodemo, Evangelio, según San Juan, capítulo 3, versículos 1 al 21, nos despierta hacia el hecho de que existe una espiritualidad más allá de la espiritualidad, una filosofía más allá de la filosofía, una ciencia más allá de la ciencia, una economía más allá de la economía, una política más allá de la política, un arte más allá del arte, un deporte más allá del deporte, una existencia más allá de la existencia, un horizonte más allá del horizonte, un Dios divino, más allá del Dios humano. La Academia Jesús nace para iluminar el contenido ideológico, espiritual y humano de los seres de buena voluntad de la Tierra y del cielo de la Tierra, en todas sus áreas de actuación, para que su forma de manifestarse, de existir, no sea espiritualmente vacía, y que, por esto, la doctrina del Cristo, en espíritu y verdad a la luz del Amaos Evangelio, según San Juan, capítulos 13 y 15, cumpla su notable tarea de iluminar y liberar a las criaturas, pues el Creador desea que nadie se pierda. Segunda Epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por esto, creó la ley de la reencarnación, eso de las posibilidades sucesivas de perdón. He aquí, en resumen, el mensaje de Jesús que esos jóvenes quieren resaltar: la paz para todos los pueblos y naciones, de modo que definitivamente se alíen, como en el caso de la supervivencia de la Tierra. Gobierno y pueblo, empresarios y ongambientalistas, y así sucesivamente. La cuestión es conducir la economía pensando en el capital de Dios, el ser humano.